chacarera, picando fuerte el bombo, levantando polvareda. Tocando soy sencillito, les canto de cuando en cuando, y de balde me hago el sordo cuando me están alabando. Le saltaron las ushutas a un viejito zapateando, los tobillos a la bulla, igual siguió mudanciando. ¡Ay, no más! Tito santiagueño, en mi pobreza yo tengo, para alegrar las almas de la Salamanca vengo. Lo han visto venir golpeando cerca de Monte Quemao, al diablo montado en burro por la costa del Salao. Vieja en Clodomira, empanada estaba horneando, sin querer pisó una brasa y se largó zapateando. Se comió tuna con queso, no le haga ningún reproche, se metió pa' medio el monte, no volvió toda la noche. Bonito santiagueño, en mi pobreza yo tengo, para alegrar las almas de la Salamanca vengo.